En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. No son muchas las mujeres intelectuales, no son muchas las que son reconocidas, y no lo son ni aquí ni en otras partes del mundo. Indudablemente hay un sesgo de género, hay una discriminación, hay más hombres que escriben, hay más hombres que publican, hay más hombres cuyos trabajos tienen más éxito. Recientemente, por ejemplo, una escritora señaló que en Estados Unidos, de 614 títulos populares en historia, el 80% correspondía a hombres. En Inglaterra o en Gran Bretaña la situación tampoco está mejor. Solo 4 mujeres autoras aparecieron en la lista de los 50 libros bestsellers de historia. Estos resultados revelan que hay aún problemas de género en estos 2 países. Teresa Gisbert es, en este contexto mundial y en un país como Bolivia, excepcional. Sin embargo, no todos conocen quién fue ella ni por qué es tan importante. Para algunos es una arquitecta, para otros la madre del expresidente Carlos Mesa Gisbert. Unos seguramente escucharon hablar de ella en algún momento, otros habrán leído algunos de sus trabajos. Trajines, que vuelve a la radio después de varios años, ha querido hacerlo, dedicándole a Teresa Gisbert 3 programas que buscan acercarnos a la importancia que han tenido sus aportes y toda su trayectoria profesional. En el primero de estos programas, el de hoy, vamos a presentarla de manera general. En el segundo, hablaremos de sus aportes en relación a su trabajo como arquitecta, pero también a su trabajo en relación a la valorización del patrimonio y a cómo ha cambiado el paisaje urbano y rural gracias a su trabajo. En el tercer programa, finalmente, exploraremos algunas de sus obras más importantes. Vamos presentándola brevemente. Teresa es de origen español, pero su familia llegó a Bolivia con muy poco y vivió de hecho una vida muy sencilla, sin las comodidades de las mujeres de las familias acomodadas de la época. Su hijo recuerda que ella solía contar que cuando vio a las mujeres de su familia afanarse para atenderlo a su tío, preparándole la cena, su sillón, dando órdenes a diestra y siniestra, ella se dio cuenta de lo amarga que podía ser esa situación y de la importancia que significaba ser independiente y con profesión. Teresa Gisbert estudió arquitectura y urbanismo, una profesión que hoy por hoy tiene muchas mujeres. Pero cuando Teresa estudió, ella era la única mujer en su curso y en su carrera. Terminó en 1950 y se casó con José de Mesa, su compañero de la universidad. Un año después, estaba haciendo un curso de restauración en Madrid y 2 años más tarde, realizando otros cursos de arte. Cuando volvió con su esposo a Bolivia, se dedicaron ambos a investigar. Sus hijos recuerdan que se pasaban viajando, midiendo cuadros, iglesias, dibujando planos interminablemente. Ella fue también docente y catedrática de la universidad desde 1950 hasta 1975, aunque en 1970 se dio la revolución universitaria y fueron ambos esposos Mesa sacados de la universidad, y no es entonces difícil imaginarse que pudieron alegarse múltiples razones para ello. En general, muchas veces las razones son mucho más pragmáticas: espacios de trabajo que se buscan liberar para otras personas, espacios de poder que se buscan construir. En una entrevista en 1998, ella recordó que nunca fue indemnizada ni recibió ningún beneficio social después de ser despedida, lo que supone también que no tuvo una renta de jubilación, ni la tiene, después de 30 años de trabajo, ni tampoco tuvo ni tiene un seguro de salud de la universidad. Pero volvamos a su vida profesional. En 1959, ella recibió una beca muy prestigiosa, donde existía mucha competencia, la beca Guggenheim, a la que se presentan cientos de candidatos. Ella fue elegida y pudo dedicarse a estudiar el arte virreinal, que se llama también colonial. A partir de los 60, se dedicó a la conservación y restauración de museos. Las publicaciones se iniciarían fundamentalmente a partir de los 70. En 1972, publicaría junto con José de Mesa el libro de la escultura virreinal en Bolivia. En 1977, Holguín y la pintura virreinal. En 1978, Monumentos de Bolivia. Y en 1980, Historia de la pintura cusqueña. En esos años, Silvia Arce, a quien invitamos hoy, conoció a doña Teresa. Quisiéramos agradecer por estar presente con nosotros y dar un breve también panorama de quién es Silvia. Silvia es una historiadora boliviana especializada en la investigación en el campo del arte y de diversas expresiones culturales en Bolivia. Trabajó temas como la etnicidad, interculturalidad, herencia cultural, arte, artesanías. Trabaja como investigador independiente y fue consultora del MUSEF en varios años. Fue directora también del Departamento de Cultura de Halsuri y de varias fundaciones. Es coautora de Bolivia, su historia, de la Coordinadora de Historia en los pasados años, y trabajó muy cercanamente con doña Teresa porque es autora justamente de uno de los libros que publicó doña Teresa, que es Arte Textil y Mundo Andino, junto también con Marta Cajías. Esta obra, Arte Textil y Mundo Andino, ha tenido 6 ediciones y recibió además el Gran Premio Iberoamericano del Fondo Nacional de las Artes a la mejor obra de 1990. Silvia tiene una amplia trayectoria, ha publicado otros libros como Etnicidad, Economía y Simbolismo, Actuación Femenina en las Rebeliones Indígenas, etc. Queremos darle realmente las gracias por estar presente con nosotros y también acompañarnos en este recorrido por quien fue su maestra, pero también coautora de sus libros. Silvia, muchísimas gracias por permitirnos estar contigo y dar una trayectoria de la obra de doña Teresa. Además, tú has sido elegida e invitada para presentar el último libro de doña Teresa y Arte, Poder e Identidad. Y entonces queremos preguntarte cuáles han sido, cómo conociste a doña Teresa, cómo te vinculaste a ella y cuál ha sido tu experiencia desde lo personal, por supuesto, hasta lo profesional. Hola Rosana, buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa y también un saludo especial a todas las personas que están siguiendo este programa en la radio. Para contestar a tu pregunta, debo retroceder algunos años. A fines de la década de los 70, yo era una estudiante de historia y siempre me había gustado el tejido andino tradicional, el tejido en telar. Entonces, con Marta Cajías, mi amiga de toda la vida, empezamos a aprender a tejer. Y estábamos muy entusiasmadas, buscando todo lo que hubiera de referencia sobre lo que era el tejido, desde los tapices europeos hasta los textiles andinos. Y en ese momento nos enteramos, gracias a Fernando Cajías, que el Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA estaba preparando una investigación junto con la Academia Nacional de Ciencias sobre los textiles y que la señora Teresa Gisbert era la que estaba llevando adelante este proyecto. Entonces un día nos armamos de valor, subimos las innumerables gradas del Instituto de Estudios Bolivianos. ¿Que estaba en el monobloco? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? No, bueno, claro, ¿dónde está ahora? En la Casa Montes. Nos armamos de valor, subimos y estaba ahí Teresa Gisbert. Entonces, bueno, ella conocía a Fernando y era más fácil entrar por ese lado. Nos presentamos y le dijimos, sabemos que usted está haciendo un estudio sobre textiles. Nosotros, ella era estudiante de arte, yo era estudiante de historia, pero además teníamos la experiencia práctica con las manos de saber lo que era la trama, lo que era la urdimbre, lo que eran los colores teñidos, lo que eran las imágenes, cómo se formaba una imagen en el tejido. Y le dijimos, nosotros estamos haciendo este trabajo y queremos apoyarla en lo que podamos. Ella le pareció fantástico. Se entusiasmó, nos dijo, perfecto, vamos, trabajamos juntas. pero quiero avisarles que en este trabajo van a haber muchos viajes, ¿no? Porque no es solo la parte teórica, no es solo hacer el estudio, el análisis, buscar en archivos. Hay que viajar mucho. Hay que viajar a todos los pueblos, a todos los lugares de donde haya referencia de que todavía se producen textiles. Mejor noticia imposible, ¿no? Porque estábamos entusiasmadas por hacerlo de esa manera. Y entonces empezamos el trabajo con un pequeño ítem en el Instituto de Estudios Bolivianos y empezamos a trabajar. Ahí empecé a conocerla. Ella tenía algunos textiles que había comprado, sobre todo en la zona del Cusco y en sus viajes, y nos llevó un día a su casa para mostrarnos todo eso. Ella, desde el primer momento, es una persona que impresiona porque es muy directa, muy sencilla en su trato y que tiene un bagaje de conocimientos impresionante. Es decir, entraba uno a la casa y era estar en medio de cuadros, de libros, de crónicas, de la computadora que ella estaba empezando a usar. Era fantástico estar en su casa. Y entonces empezamos, y ella, con el ojo tan especializado que tenía de reconocer los colores, los tonos, los matices, las formas en el arte, de, digamos, en el arte más clásico, digamos, en el arte que se expresa en lienzos, en escultura, etcétera, nos dijo: yo parto de la hipótesis de que hay estilos textiles en Bolivia actual, contemporáneo, pero esos estilos vienen de muy lejos. Porque una de las hipótesis principales es que en esos textiles actuales están representados muchos de los dioses, de los objetos sagrados, de los lugares sagrados que no pasaron por el filtro de la extirpación de idolatrías o del control español en la época colonial. Entonces empezamos el trabajo. Un trabajo largo que duró casi 9 años, ¿no? En el que con Marta Gajías nos reuníamos en la casa de la señora Teresa. Veíamos los tejidos, pero hasta aprendérnoslos de memoria, con lupas, con alfileres, hasta ganarnos el título de nuestros colegas que nos llamaban las cuentahilos. Pero en ese trabajo minucioso de ver, comparar, seguir, buscar imágenes, ver todas las crónicas que habían y que mencionaban al tejido, las ordenanzas de Toledo en Chuquisaca, y de viajar a los diferentes lugares, se fue formando realmente un increíble aprendizaje, no solo sobre los tejidos de nuestra parte, sino también sobre todo lo que era ese mundo fantástico, maravilloso del arte andino, y tener la imagen clara de Teresa Gisbert como una maestra. Entonces fue una suerte realmente estar tan cerca de ese aprendizaje magistral, ¿no? Claro. Y cotidiano, porque nos reíamos todos los días prácticamente en su casa. Don José de Mesa ya nos miraba llegar y decía: ¡ay!, con sus trapos, ¿no? Y íbamos buscando las cosas, pero... ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando del 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 que se publicó el libro. Durante ese tiempo viajamos mucho. Don José muy generosamente nos llevaba al campo, y también Pedro Querejazo luego, a que fuéramos, y llegábamos a los lugares más increíbles. Llegamos una vez a pleno Tinku de Macha, ¿no? Porque estábamos buscando los textiles abstractos de Macha, comparándolo con los trabajos de que había publicado recién Tristan Platt. Y llegamos y el pueblo estaba, había mucha gente en la calle, pero sentados, dormidos. Y la señora Teresa quería tomar una fotografía desde la torre de la iglesia para ver, porque había mucha gente con su ropa tradicional. Y se subió a la torre y no se dio cuenta que acababan de hacer ahí un sacrificio y había sangre en la torre. Entonces eran momentos increíbles en los que podíamos estar presentes. Y bueno, luego quedarnos ahí y hacer un seguimiento de lo que eran los tejidos, hablar con la gente. Y luego compararlo con las crónicas, comparar con lo que se decía, lo que decían otros historiadores anteriores, lo que decía la etnografía de la zona. Fue así durante mucho tiempo. Ahora, los textiles, de alguna manera, ese interés y la especialización finalmente que doña Teresa adquirió y fue adquiriendo y desarrollando, se dio en una época más tardía, ¿no es cierto? Ella empezó, eso es increíble también, ella empezó conociendo, así como tú describes el tejido, los colores, los diseños, etcétera, hizo un trabajo semejante con el arte virreinal, que le ha llamado colonial. ¿Por qué? ¿Cómo consideras esa primera época y por qué fue tan importante Holguín, por ejemplo, y el trabajo de doña Teresa en esta primera época antes de su interés por los tejidos? Bueno, un paréntesis antes, el libro de textiles justo cayó en medio del libro de iconografía que había sido publicado en 1980 y el libro de El paraíso de los pájaros parlantes de 1999. En esa época ya la señora Teresa había pasado a otro tipo de investigación, a otro tipo de conocimiento que, como tú dices, tuvo como base toda la época en que hizo su recorrido por Bolivia, ¿no? Ella cuenta, como dijiste también, que ella regresó a Bolivia el año 53, a punto de dar a luz a su primer hijo, y empezó, ella y don José, empezaron a buscar todo lo que había de arquitectura y de arte en la época virreinal, como llaman ellos, o colonial, en Bolivia. Y empezaron a encontrar, hicieron un trabajo increíble de registro, de búsqueda, de registro fotográfico, de análisis, de búsqueda de documentos, para ir sustentando lo que iban encontrando. Y que empezaron a aparecer cosas increíbles. Por ejemplo, en una de las entrevistas que le hacen, y que yo la leí recién y me sorprendió, es que en España les dijeron, ¿conoces una casa que hay en la Plaza Murillo, ahí en una esquina? Y ellos no la conocían, dijeron no. Y nadie le daba el menor, nadie tenía el menor interés ni le daban importancia. Era lo que es hoy el Museo Nacional de Arte, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue trabajar sobre eso, publicar, registrar, mostrar, hasta que finalmente se les dio la importancia que tuvo, se la restauró y se la rescató como una de las casas más representativas del estilo barroco en toda América. Bueno, pero volviendo atrás hasta la época de en que se publicó Holguín se publicó hace exactamente 30 años, en 1956, y fue un aporte importantísimo, ¿no? Hasta entonces habían habido estudios en el resto de Latinoamérica sobre el arte latinoamericano a partir de principios del siglo XX, más o menos, especialmente alrededor de 1920, en que argentinos, peruanos, estudiaron el arte colonial de sus países. Pero para Bolivia no se había hecho casi nada, ¿no? Estaba don Gunnar Mendoza con todo su trabajo documental, estaba Mario Chacón, que fue buscando también el tema de la platería, todo el tema de los trabajos en Potosí, pero no había algo que se hubiera sistematizado ni que se hubiera entrado profundamente al trabajo sobre lo que fue el arte en nuestro país en esa época. Ellos hicieron el trabajo, recorrieron tomando tantos datos, tanta información, que sirvió para luego la edición de muchos libros, ¿no? El de Holguín fue el primero, pero como dices, hubo después el de Viti, hubo trabajos sobre Medoro, hubo trabajos sobre el manierismo, pero también todo el gran paquete de investigaciones que dio origen al libro Monumentos. Vino de esa época. Lo interesante también es que, como si ya fuera poco todo ese trabajo de registro, de poner sobre el tapete, de poner sobre la mesa toda la existencia de un arte que no había sido descubierto, digamos, hasta ese momento, ellos hicieron un trabajo de análisis muy importante. Para eso es importante ver el contexto en el que surgió todo esto. Ya en el resto de Latinoamérica, a partir de los años 45 más o menos, habían empezado ya las discusiones sobre qué era este arte del siglo XVI al siglo XIX, que se había producido en toda América Latina, digamos desde la Argentina hasta México, y varios estudiosos estaban metidos en el trabajo este, ¿no? Estaban metidos Héctor Schenone en la Argentina, habían trabajos de universidades americanas como Kubler, era uno de los que trabajaba sobre ese tema, Rowe también, pero más sobre la parte incaica, pero jalaba un poquito hacia lo que era ahora. Y después varios otros investigadores que tomaron este tema como un tema importante que había que averiguar, que había que conocer. Emilio Harter en el Perú, Ángel Guido en la Argentina, Mario Busquiazo, que entre los años 45 y 60 empezaron a trabajar sobre esto, sobre este análisis. Entonces hubo un gran debate sobre qué se iba a llamar esto, ¿no? Entonces propusieron el nombre de barroco andino, barroco mestizo, estilo mestizo, todo es el barroco híbrido andino, y todo esto dio lugar a diferentes posiciones. Estaba de moda ese tema, la discusión entre los historiadores del arte. Claro, porque además de lo que se trataba era ver si todo lo que se había producido en el arte en esa época era una simple copia, o si había habido también una creación propia, ¿no? Una producción. Entonces, de ahí que tenía también tanta importancia todo este debate y cómo se lo iba a llamar, ¿no? Exactamente. Entonces, surgieron posiciones, ¿no? Algunos que decían, no, que era un barroco, digamos, provincial, disminuido, no llegaba al nivel del barroco europeo. Otros que se fijaban, como Kubler, por ejemplo, que era una decoración barroca, pero plasmada sobre formas diferentes, ¿no? No era que las mismas plantas, etcétera, tuvieran ese juego barroco del barroco europeo. Perdón, queremos decirles a toda nuestra audiencia, ¿qué es el barroco, Silvia? ¿Cómo lo puedes definir para que la gente identifique o que finalmente vea e imagine en su cabeza un barroco? Bueno, el barroco es un estilo de arte, digamos, que surge al final del Renacimiento, como una en cola Europa, en Europa, que se caracteriza, para simplificar, digamos, en profusión de formas en la decoración, ¿no? Es decir, es lo que se llama el horror al vacío, ¿no? Es decir, un arte cargado, sería todo lo contrario a lo que es ahora el minimalismo, ¿no? Claro, exacto. Es un arte con profusión de formas, en las construcciones, en las casas, el tallado en piedra, donde no se deja ni una esquina sin decorar, ¿no? En los cuadros también, ¿no? Eso es la abundancia de detalles. San Francisco. El claro oscuro. Claro. ¿No? Todo eso que marcó de una manera tan fuerte al arte europeo, ¿no? Aquí había algo así también, pero no era exactamente, ni era menos, ¿no? Tenía sus propias formas. Entonces empezaron las corrientes, ¿no? Unas corrientes que eran indigenistas y otras que eran europeístas, hispanistas, que decían que no terminaban de encontrar la relación, o que era una forma que habían puesto los artífices acá, que se mezclaba un poco con algunas cosas, y hasta los que iban a decir que no, que era el mestizaje total. La palabra el barroco mestizo también suscitó mucha controversia. Por ejemplo, decían que no podía ser mestizo porque era un término racista, ¿no? Que además daba a entender como si fueran los mestizos los que hubieran hecho el arte, y no era así, ¿no? Eran indígenas, pero también eran pintores que llegaban de España, el caso de Viti, que bueno, es anterior y es parte del manierismo, pero entonces era un arte que en ese momento no se sabía bien qué era de qué se trataba. Entonces empezaron los análisis, los estudios, y en Bolivia, los que en ese momento eran los jóvenes de la época, José de Mesa y Teresa Gisbert, empezaron a hacer un trabajo mucho más a fondo en el sentido de que estaban acá, ¿no? Y no era solamente un análisis teórico, sino que ellos tenían toda la base pragmática, digamos, de vivencial, de ir, de... Yo me acuerdo todas las veces que la señora Teresa me contaba cómo se trepaban para sacar la foto que estaba ahí arriba, y que ponían una escalera y amarraban con otra, ¿no? En una iglesia, para sacar una foto del detalle que estaba ahí. Obviamente, poca gente tuvo el acceso a hacer eso, ¿no? Entonces ellos veían y empezaban a hacer el análisis, conectando con otras obras de arte, conectando con los cronistas, ¿no? Y esto fue también un aporte que está ahora reconocido por en todo lado. Por ejemplo, estaba leyendo un trabajo publicado en el 2010 por la Universidad de Georgetown, que habla sobre cómo ellas, la señora Teresa y don José, cómo fueron tan importantes dentro de la historiografía de la época, sobre el arte de esta época. Claro, ¿no? Que trascendieron las fronteras bolivianas, ¿no? Y hoy se les da ese lugar, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo ellos hicieron un trabajo muy sostenido, muy serio, muy profundo y muy amplio también sobre todo esto. Entonces fue así. En un momento más o menos los años 70, empezaron a haber otras corrientes, como tú sabes, hemos sido parte de eso también, creo, a fines de los 70, que empezaron a publicarse crónicas, empezaron a releerse las crónicas, empezaron a publicarse las visitas que nunca hasta entonces se había tenido acceso, ¿no? Estaba Murra, estaba Bachtel, estaba toda la etnohistoria. Toda la etnohistoria que eclosionó en el mundo académico en todo Sudamérica, digamos, en México también, y que empezó a influir en los trabajos de los historiadores acá. Entonces, obviamente, empezaron a aparecer cosas que antes no era tan fácil de encontrar, ¿no? Bueno, las crónicas sí. Y entonces, yo pienso que fue el momento en que Teresa Gisbert dio un salto impresionante, ¿no? Después de haber hecho ese magnífico trabajo con su esposo, y sin el cual no hubiera sido posible dar este paso. Eso, ¿no?, es lo que me admira ahora, sí, cada vez más, ¿no? O sea, creo que todo ese trabajo previo que ella hizo con el arte virreinal, con el arte colonial, con las esculturas, las iglesias, los cuadros, los diferentes autores, le dieron un entrenamiento, pero tan grande, y además fue tan sistemático, que ella tenía el ojo para luego mirar el tejido de otra manera, o los tejidos, o mirar otras cosas que antes no había visto, ¿no? Y eso es impresionante, pero sin su obra previa, sin su trabajo previo, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible porque, como te digo, ella tenía la mirada, inmediatamente sabía de qué se trataba, qué era este color, qué no, tenía una experiencia muy grande en todo lo que era el estudio de arte, y empezó a ver toda esta obra de una manera diferente. Para esto coincidió un momento en el que hablaste tú, que tuvo estos problemas en la universidad, que injustamente fue retirada de la universidad, y su esposo también, y entonces empezaron a ver qué otras posibilidades de trabajo tenían. Los contrataron en UNESCO para dar las clases de restauración en el Cusco. Entonces, don José fue a vivir al Cusco, y la señora Teresa, que tenía hijos todavía, que vivían con ella, iba y venía. En ese ir y venir, por tierra, claro, recorría todo el camino de lo que era el altiplano paceño, la zona del lago Titicaca, las provincias del sur del Perú, hasta llegar a Cusco, que precisamente era el lugar con más riqueza, claro, en todo lo que era el arte de esa época, tanto en arquitectura como en pintura. Entonces, yo tuve la suerte de viajar alguna vez con ella por ese espacio, ¿no? Viajamos con Marta y ella, mientras estaba el curso de... Nos invitó a que fuéramos al Cusco con ella, que estuviéramos, que conociéramos a los profesores, Bernales, todos los profesores que daban las clases ahí, y que viajáramos con ella por Andahuaylillas, por Ollantaytambo, toda la zona prehispánica, digamos. Y luego, ella hacía este recorrido que nosotros tuvimos el privilegio de hacer una vez, lo hizo durante 8 años, yendo y viniendo. Entonces, empezó con su estudio de las crónicas, con la parte de la historia, y empezó a darse cuenta que eso que habían visto muchos historiadores del arte solamente en el mundo de la forma, tenía por detrás un mundo de contenido que iba más allá de las formas europeas visibles, o que uno las percibía como occidentales. Entonces ella dice, en ese momento me di cuenta que una de las herramientas podían ser los mitos, ¿no? Y empezó a buscar los mitos, el mito de Tunupa en la zona del lago Titicaca, el mito del Tata Zavalla, la Virgen de Copacabana, historias, mitos, leyendas, que fue rescatando no solo de los cronistas, sino también de los antiguos historiadores bien descriptivos de mediados del siglo XX, los historiadores locales que habían publicado pequeñas historias sobre el paisaje, sobre qué significaba este cerro, mitos y leyendas, ¿no? Se llamaban así. Entonces empezó a rescatar y empezó a ver el arte del lugar, y empezó a encontrar las similitudes, las referencias, y en las voces de la gente que vivía en el lugar, ¿no? Entonces, yo creo que esa metodología tan fantástica que ella usó, era la única persona acá que pudo haberlo hecho de esa manera, por su historia personal, por su capacidad, porque es una persona absolutamente brillante, ¿no? Excepcional, yo pienso, una persona excepcional. como académica, como investigadora, pero también como ser humano, ¿no? La señora Teresa es una persona increíble, ¿no? Increíble, sencilla, distraída, ¿no? Y muy concentrada en algunos puntos. Yo creo que es un hito en la historia de las mujeres de Bolivia en el siglo XX y también como profesional. Estamos escuchando Trajines. Y como decíamos al principio, ella ha irradiado e irradia luz, por un lado, pero ella es excepcional aquí y en todo el mundo, ¿no? Aquí, o sea, ha trascendido fronteras, porque además no era fácil en los años 50 dedicarse con tanto ahínco a su profesión y a estudiar y a investigar, siendo además madre y de viajando. De cuatro hijos. Entonces, realmente lo que hoy nos puede parecer un poco más normal, en esa época fue realmente una pionera. Y lo hizo, ¿no? Y lo hizo y dejó escuela, ¿no? Uh-huh. Yo considero, no solamente yo, sino muchos historiadores de la historia, consideran que a partir de su trabajo, básicamente el de iconografía, que es el que marcó la diferencia absoluta. Uh-huh. Eso es el 80, ¿no? El 80. Ese trabajo marcó el nacimiento de una nueva forma de ver la historia, no solamente acá, ¿no? Uh-huh. Digamos, los posteriores historiadores del arte como Sabina McCormack, o Cummings, ¿no? Han bebido de las aguas del que ha dado la señora Teresa a partir de sus investigaciones, ¿no? Claro, yo estaba viendo ahora que está muy también, diríamos, de moda todo lo visual, ¿no? Todos los lenguajes gráficos, lo visual, hay muchas páginas web sobre lo visual, por ejemplo, en América. Y es increíble que hoy, digamos, esté tan presente, digamos, en las investigaciones, pero esto ya había estado presente con doña Teresa hace tantas décadas atrás, ¿no es cierto? Entonces fue realmente una pionera increíble, ¿no? Una pionera increíble, y además ella buscó el acceso a los documentos clave, ¿no? No es como ahora que uno entra a la red y puede encontrar, por lo menos, referencias. No había el Internet. No había el Internet, y incluso en la época en que hicimos el libro de arte textil y mundo andino, era difícil trabajar, ¿no? Había que tener las fotografías, obviamente no tenías un corrector, ¿no? Había que cortar con tijera y pegar con... No había Photoshop, no había Word, ¿no? Entonces el trabajo era un trabajo manual y artesanal también para sacar un libro, ¿no? Y el trabajo se lo hizo así. Ella hizo con don José la primera etapa, los primeros años de investigación, ese tipo de trabajo, ¿no? Los viajes no eran fáciles. Cuando empezamos el trabajo de arte textil y mundo andino, teníamos, por suerte, disponible un vehículo de Naciones Unidas, ¿no? Era con la Academia de Ciencias, pero estábamos en plena época de dictadura militar. Entonces, más de una vez, cuando viajábamos por las minas, por ejemplo, nos pararon y no nos dejaban pasar, o querían llevarnos al cuartel, digamos, porque ¿qué estábamos haciendo recorriendo por estos lugares, ¿no? Entonces ha sido, yo pienso, una pequeña muestra que yo he vivido con ella de lo que ha sido su trabajo de toda la vida, ¿no? Recuerdo también una vez viajando con la Sociedad Boliviana de Historia a Santa Cruz, se rompió el eje del tren, ¿no? Entonces nos dijeron que esperáramos, ¿no? Pero ella tenía que llegar a Santiago de Chiquitos. Entonces se subió a la parte de arriba, a la plataforma del tren, y en una temperatura que debe haber estado alrededor de los 40 grados, se fue hasta ahí, ¿no? Es decir, era nadie la detenía cuando tenía que hacer algo que la apasionaba. Yo creo que ha sido una mujer, y es, apasionada por su trabajo. Qué maravilla, y esa continuidad también es lo que impresiona, ¿no? Porque sin esa continuidad y sin ese empeño no hubiéramos tenido Mitos e Iconografía. Después de Mitos e Iconografía, el próximo libro es Textiles. Es el justamente en el que participaste. Sí. eso fue casi una década, ¿no? Fue difícil porque el mismo formato textil te limita las formas, ¿no? Es decir, tienes que trabajar en como en una cuadrícula. Entonces, lograr los redondos, los círculos en el tejido no es tan fácil como pintándolos, ¿no? Entonces, había que ir viendo qué había detrás de todo eso. Y fue un trabajo muy interesante. En esa época también conocimos a Verónica Cereceda, que también estaba haciendo ese trabajo. Y en esa época, pero nadie había hecho un trabajo tan sistemático sobre los tejidos. Se conocía poquísimo, ¿no? Se conocía poco sobre los tejidos y era visto como un arte menor, ¿no? Como artesanía, ¿no? Y Teresa tuvo la visión de darse cuenta de que en esos tejidos, que eran tejidos solamente por mujeres, no por hombres, y solamente casi en la zona rural, en lugares bastante, bastante lejanos y aislados, porque el resto de la zona rural, ya después de la reforma agraria y en los años 70, había tenido una invasión bien fuerte de influencia de las ciudades, de lo urbano, ¿no? Y de un poco volver plano lo que eran las diferencias. Entonces, en los textiles estaban expresadas todavía eso. Y siguen en los lugares donde quedan, ¿no? Donde... Después de textiles, ¿cuál es la otra obra? Después de textiles... Cumbre. Ella empezó su investigación, que terminó en el libro El paraíso de los pájaros parlantes, ¿no? Que fue también un momento fantástico. Que... ¿Por qué, se preguntará la audiencia, El paraíso de los pájaros parlantes? Porque es un hermoso título, es un hermoso... para empezar, ¿no? Pero viene desde atrás también. Habían todo este círculo que te digo que discutían sobre el barroco andino, el barroco mestizo, etcétera. Hubo una vez un título, no recuerdo bien exactamente si era de Kubler, que hablaba sobre las, no eran pájaros, pero hablaba sobre las parlantes, ¿no? Algo parlantes, y estaba relacionado con las tierras bajas, etcétera. Entonces, lo que pasa es que buscando esta asociación entre, digamos, no solamente los mitos, sino formas de pensamiento andinos que venían de muy atrás, desde una larga historia que habrá empezado su expresión antes de la etapa del formativo, ¿no? Y habrá seguido en la época de los reinos locales y habrá llegado a algunas expresiones fuertes en la época de los incas. Todas esas visiones de mundo que empiezan a conocerse a través de los cronistas, a través de las visitas o de publicaciones que empiezan a hacerse más conocidas en los años 70, hablaban de un Alaj Pacha, de, digamos, lo que después se comparó con un cielo, con un paraíso, ¿no? Y mientras que en los cuadros europeos el paraíso era representado como, digamos, en una visión un poco mezclada también con el humanismo, incluso con culturas clásicas, ¿no? Asociado con los planetas, asociado con los siete círculos del cielo, o que el mismo cielo era representado como un círculo, el paraíso, el cielo. También se dieron cuenta de que para el mundo andino el paraíso tenía mucho que ver con lo que era el antisuyo, las tierras bajas, ¿no? Y un lugar de exuberancia, de belleza, tropical, lleno de plantas, tropical, con pájaros que hablaban, ¿no? Pájaros parlantes, y eso por supuesto recordaba a muchos mitos, muchas imágenes de dioses del pasado prehispánico, en que por esta habilidad de hablar, los pájaros eran considerados, digamos, por decirlo de manera un poco simple, como mensajeros de los dioses, ¿no? Entonces, este fue el título, El paraíso de los pájaros parlantes, porque un cronista de origen judío, Miguel León Pinelo, escribió un libro y contaba que en el paraíso los pájaros hablaban, los árboles eran llenos de flores, habían animales sueltos, y ese fue el paraíso que pintaron los hombres andinos y que lo plasmaron también en el grabado en las iglesias, ¿no? Es decir, ¿por qué las iglesias del altiplano tienen esa, en pintura mural, esa exuberancia, ¿no? Estoy pensando en en Curahuara de Carangas, claro, ¿no? Pero también las portadas de las iglesias, claro, en San Francisco, tienes ramos de uvas, tienes monos, y todo eso dio pie para que te hiciera ese seguimiento y encontrara ese mundo. No era el mundo cotidiano andino, era ese mundo imaginario asociado con espacios de paradisíacos, con espacios de donde estaba lo mejor, el cielo, el alapacha, ¿no? Pero mezclado también con el mundo de abajo, con las serpientes, con el mundo del oscuro, ¿no? Y también con este mundo, el Alcapacha, donde vivimos nosotros, con todas sus esferas posibles, ¿no? Entonces, por este trabajo que hizo la señora Teresa, no hizo solamente esta historia, sino que ahí amplió lo que había iniciado con el trabajo que hizo para iconografía, ¿no? En que fue, es casi una trilogía estos tres últimos libros. Y sí, me gusta, ¿no?, mucho eso, que pienses así, ¿no? O sea, un poco que ubiques estos tres libros como parte de una misma, de un mismo abanico de intereses, ¿no? Sí, de una misma búsqueda y encuentro, porque va encontrando, incluso por ejemplo algunos temas que aparecen en Paraíso de Pájaros Parlantes ya fueron desarrollados en iconografía, pero cada vez le va encontrando más profundidades, más lugares que en ese momento no habían sido percibidos, pero luego se van mezclando con otras cosas. Por ejemplo, en iconografía estudia Santiago, ¿no? Santiago, y lo asociado con Illapa, con el dios del rayo y la trilogía que tiene ahí. Pero en el tomo, digamos, de Paraíso de Pájaros Parlantes, que está publicado casi 20 años más tarde, sigue encontrando cosas relacionadas con Santiago y con Illapa y con su expresión en el arte, no solo en el arte, sino digamos en rituales de magia, en imágenes de bulto, etcétera. Entonces, no termina el tema y cada vez van apareciendo más cosas y más cosas, ¿no? Entonces, es como una trilogía, los tres libros, que van sobre los mismos temas, cada vez enriqueciéndolos más. La Feria del Libro, que ha terminado recientemente, se ha presentado justamente la última obra de Teresa Gisbert, el último libro de Teresa Gisbert, que se llama Arte, Poder e Identidad. En primer lugar, Silvia, muy contentas de que tú hubieras sido la elegida para presentar este libro, porque fue un momento indudablemente simbólico muy importante, y para quienes la conocimos, y más aún para ti, era un momento particularmente emotivo. Además, cuéntanos un poco qué es este libro, Arte, Poder e Identidad, que cierra esa trilogía de doña Teresa. Bueno, para mí fue realmente un honor que ella me invitara y que me lo pidieran sus hijos a hacer la presentación del libro, porque, bueno, pienso que es un trabajo de tanto significado para la historiografía en Bolivia y también por los lazos emocionales, ¿no?, que me han legado a mí durante mucho tiempo. Bueno, me vienen a la mente varias anécdotas de los momentos con la señora Teresa, pero también volviendo al tema que estamos tocando ahora, que es cómo este libro se junta con los otros dos. Ella escribe en la introducción de este libro último que acaba de publicarse, diciendo que ella mostraba cómo se habían ido superponiendo, mezclando o dando esta relación entre el arte europeo y el arte andino, ¿no?, y jalando un poco la vertiente andino-amazónica y andina costera. Pero durante mucho tiempo, volviendo a esta controversia que hubo sobre lo que era el arte andino y demás, habían personas que, como Bachtel, por ejemplo, que decía que eran dos extremos yuxtapuestos y que no terminaban de encontrarse nunca, ¿no? Otros decían que había un mestizaje total, ¿no? Otros decían que había una, como Cummings, no tan últimamente, pero que había como una dialéctica entre el arte europeo y el arte andino. El trabajo de Teresa Gisbert en este libro muestra una gama inmensa que va de un extremo al otro, ¿no? Es decir, sin decirlo específicamente, muestra los puntos en los que hubo simplemente un roce, un encuentro que después se perdió en alguna obra, digamos, donde se podían ver esto. Después otros que uno se superponían sobre el otro, los tapaban, otros que se mezclaban de una manera tan fuerte que no era posible reconocer qué era lo andino y qué era lo europeo. Y una vez precisamente hablando sobre eso, ¿no? Estaba charlando porque, claro, trabajábamos, pero también tomábamos un tecito, ¿no? Claro. Y íbamos charlando, entonces yo le pregunté una vez. Estábamos hablando, creo, sobre la mitología griega. Estábamos hablando sobre Zeus, estábamos hablando... Y salió el tema del rayo, ¿no? Zeus, el portador del rayo, aquí el rayo. O las sirenas que aparecen en la iconografía medieval, ¿no? Y las sirenas que aparecen en Potosí. Y las sirenas que aparecen en Quecinto y Humanto, en el mito de Tunupa, ¿no? Entonces estábamos hablando sobre eso y yo le digo... No entiendo, yo le decía, cómo en lugares tan diferentes del mundo pueden darse las mismas expresiones, ¿no? Y los mismos contenidos, ¿no? Porque son la parte externa está ahí la sirena, pero en el fondo también jala contenidos parecidos. Entonces me dio una respuesta que tal vez estructuralista en ese momento lo hubiéramos entendido así. Y me dijo, ¿sabes qué, Silvia? El cerebro humano es el mismo en todos los seres humanos. Estamos diseñados de una forma en que percibimos las cosas de una forma semejante. Aprendemos por contraste, aprendemos por comparación, ¿no? Entonces me decía, y se van formando las imágenes, las figuras, tomando prestadas cosas de un lugar y del otro. Digamos el rayo, ¿no? El rayo es, como dicen los chinos, el primer momento de contacto entre el cielo y la tierra. Eso ha originado dioses en Grecia, en Roma, entre los nórdicos, Thor, ha generado dioses andinos, ¿no? Porque es una misma percepción, una misma mirada que tenemos los humanos y que la vamos trabajando mentalmente y expresando con formas, que escogemos la mejor forma que representa ese contenido, ¿no? O sea, expresamos con un tigre, ¿no? O con un puma la fuerza, la sagacidad, la habilidad de moverse, el poder, ¿no? Y la serpiente que se mueve, ¿no? De manera suave, aparece igual en una historia bíblica, ¿no? Como en la mitología andina, los amarros, ¿no? Entonces eso me dejó marcada para toda la vida. Pero eso plantea también la dificultad que es ver los contenidos. Exacto. En cada parte. Y cómo saber si estás hablando de una sirena presente aquí y es de la sirena que ha sido que ha recibido la inspiración de Europa, o es la sirena que es relacionada al mito de que Quecintú y Humantú. O sea, ahí se plantea la dificultad. Claro, cuando ves una sirena rodeada, tocando música y moviendo los cielos, como en el mito de Platón, en la portada de San Lorenzo de Potosí, seguramente está mucho más ligada con lo que es europeo, ¿no? Claro. Pero si ves, digamos, la sirena de los hermosos cuadros de Guaki, de Jesús de Machaca, ¿no? Que es una sirena que tiene todo el aspecto totalmente europeo, ¿no? Con el pelo largo, la cola, etcétera. Pero si sabes que en la misma zona ha habido mitos de mujeres pez relacionados con el dios principal del lugar, entonces obviamente estaban ocultas, digamos, a través de una articulada, como en una forma muy europea, muy occidental, contenidos muy prehispánicos de esta parte del continente, ¿no? Y entonces yo pienso que ese es el gran mérito, la gran habilidad, ¿no? No es solamente el pensamiento que hay en el fondo, porque en eso todos los contenidos podríamos pasarlos por una tabla rasa y que sean los mismos contenidos en todo el mundo, sino esa esfera intermedia en que todos esos contenidos asumen la forma de expresión que le da a la gente que ha tenido ese pensamiento. Y ahí surge el arte. ¿no? Uh-huh. Ahí forma la, ahí surge la expresión, ahí surgen los lo, las obras de arte, que es donde Teresa Gisbert fue encontrando las diferentes formas y los contenidos. Ahora, en este su último libro, retoma muchos de los temas, pero también de una manera, diríamos, con otros ojos también. Así es. ¿Cuáles son los temas que está retomando en este libro? En este libro toma otra vez, como te decía, el tema de los... Hay un lindo capítulo que se llama El matrimonio de los dioses, ¿no? Uh-huh. Y está hablando, bueno, no de matrimonios, no de matrimonios como los entenderíamos, ¿no? Sino, digamos, de la fusión, de la mezcla, de la... del ensamble, digamos, de estos dioses andinos y toda la religiosidad europea, ¿no? Muestra también, por ejemplo, todo lo que fue la imagen del poder, ¿no? El título resume un poco lo que es el libro. La imagen del poder como, digamos, durante el mismo ejercicio de la evangelización, pero también el ejercicio del poder sobre estos lugares recién tomados por este sistema europeo colonial, digamos, cómo se buscó que los monarcas europeos fueran vistos como una continuación de los incas, ¿no? Entonces todos los cuadros de las series de incas que continúan después con Carlos V, con, claro, ¿no? Ese es otro de los temas que ya habían sido trabajados antes, porque no nos olvidemos que en medio también se publicaron monumentos, se publicó la historia del arte cusqueño en el Perú, y hubo un gran trabajo en ese sentido que fue enriqueciendo la visión y la perspectiva, ¿no? Y después también todo lo que el otro de los temas es el arte de los españoles, los indios y los mestizos. ¿Quiénes eran los que pintaban? ¿Quiénes eran los que esculpían? Entonces hay una historia muy interesante de un pintor en Potosí, que era un humanista del Renacimiento, que tenía una biblioteca, era mestizo, ¿no? Entonces, nos permite romper con algunos clichés que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo. Y también, otro tema que es muy interesante, que lo retoma y lo explica con mucha mayor claridad, y plantea esta teoría de las imágenes en las procesiones, ¿no? Entonces, de alguna forma se lanza hacia el presente, ¿no? Y va mostrando cómo estas imágenes que se empezaron a hacer en el siglo XVIII acá, con base de maguey o de madera y con tela encolada, como la Virgen de Copacabana misma, jalan de alguna manera recuerdos de lo que fueron las momias de los antepasados, ¿no? Claro. Y las procesiones de alguna forma nos recuerdan a las narraciones de Huamán Poma de cómo se llevaba a la plaza de Cusco a las momias de los antepasados, ¿no? Que eran también, ni siquiera a veces era la misma persona momificada que estaba ahí, sino eran las telas, ¿no? Y de alguna forma hay un parangón, digamos, con lo que pasa en las procesiones, y las procesiones vistas también como un performance, ¿no? Claro, como una representación con actuación, ¿no? Los santos se visitan, se saludan, pasa uno a la esquina, las descripciones de lo que son las esquinas de la plaza donde están los santos parando para ver, incluso con carreras entre quién llega antes y quién llega después, descritas por Arsanz, son tomadas en este análisis por Teresa Gisbert. Y también una cosa muy contemporánea, muy de nuestros días, como son las danzas, ¿no? Lo que son los bailes folclóricos, digamos, todo el origen que viene a través de las procesiones, los autos sacramentales que se representaban, las luchas entre el bien y el mal, todo está en este libro. Más un tema que me parece muy importante también, que es el dios Pachacamac, ¿no? Que es un dios del norte, de la zona de Perú, de Lima, que estaría presente en Potosí. Estaría presente en Potosí, no solo en Potosí, sino también en la zona del lago, en lo que es el Llampu, claro, ¿no? Y también en la zona del Salar de Irín, que nos pueden hacer cambiar un poco la visión de lo que fue la religiosidad andina. Silvia, fantástico, pero has abierto muchos temas que merecen realmente verlos con más detalle. Entonces, en la tercera sesión vamos a abordar justamente, y prometemos a la audiencia, algunos temas de manera más específica. Tal vez la Virgen Cerro y la Pachamama, o el Dios Iriapa, o las fiestas y las procesiones. Queremos entonces dejarlos. Agradecemos mucho a Silvia que haya estado presente con nosotros y que nos haya permitido este recorrido por la vida de Doña Teresa, por la obra de Doña Teresa, pero de parte de alguien que la ha conocido tan entrañablemente. Y este programa lo cerramos también dedicándole a ella, a Teresa. Muchas gracias, Rosana, por esta oportunidad de dar a conocer la obra de Teresa Gisbert y también su parte como profesional y como mujer. Gracias. Hasta pronto. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.